a la maestra Laura y a María Laura Rufino, que era una maestra y ya no está aquí con nosotros, con todo mi corazón. Muchas gracias, López.